Terminamos de escuchar el tema y ahora se viene un audio sobre uno de los principios ejes del movimiento zapatista, que es sobre la autonomía, digamos. Una de las cosas más importantes que todos los movimientos fuimos aprendiendo es esto de la autonomía y la horizontalidad, que ellos vienen practicando hace tantos años. Y en este caso vamos a escuchar un audio explicando un poco sobre la autonomía y las cooperativas de trabajo. Así que vamos a escucharlo a él. Decidimos nosotros construir lo que nosotros llamamos la autonomía. Y entonces para eso también se necesita hacer más trabajo, se necesita organizarse más. El objetivo principal es eso, ¿no? Resistir más que nada y construir lo que nosotros llamamos la autonomía, de ser independiente del mal gobierno y aprender a organizarnos independientemente del gobierno. Porque pensamos que lo que estamos haciendo es algo así como una escuelita, ¿no? Donde vamos aprendiendo muchas cosas, como aprendiendo a organizarnos en colectivo, aprendiendo a organizar en hacer los diferentes trabajos. Antes, cuando se empezó los trabajos, no se pensaba todavía eso, sino que se pensaba en la lucha, pero ahora estamos trabajando mucho en eso, en la construcción de la autonomía. Y cuando nosotros pensamos en autonomía, es que tenemos que ir construyendo con la organización, con el trabajo colectivo. Aquí el trabajo, lo que hay es la cooperativa, la cooperativa de ganado, de borrego, de la casa de salud autónoma. El reto ahora es son tres ejes principales, ¿no? De lo que buscamos: es la salud, es la educación y es la alimentación. Pensamos que son nuestras tres bases que debemos de fortalecer, y pensamos así que vamos a resistir más todavía si logramos ir resolviendo esos problemas que tenemos. Pues bueno, ¿cómo vamos a seguir más adelante? No sabemos, pero nuestra tarea es eso, es hacer realidad el sueño zapatista de construir lo que nosotros llamamos la autonomía de los pueblos zapatistas, de los pueblos indígenas. escuchamos a Caravana haciendo Pueblo Hermano. Caravana, la banda que también identifica a La Crecida, ¿no? Mañana es el temita ese que a todo el mundo le gusta y pues, creo que es la razón por la que todos escuchan la radio. Buen día, Crecida. Bueno, yo canto muy mal, pero es ese. Buen día, Crecida. Ese, mira. Qué amor. Ese. Como me tiene el viaje, ¿eh? Ponele que no se escucha nada, pero bueno, está bien. Ese tema. Ese tema. Aparte, bueno, digo, ahora mencionamos a Caravana, que también está en el tema que suena en La Crecida. Pero todas las bandas que están acá en el disco son bandas como Caravana también, que vienen comprometiendo y aportando desde la música la lucha social, que eso es importante. Como un disco con La Tribu, La Red de Solidaridad con Chapas y todas estas bandas va construyendo y uniendo red para tener más fuerza en la lucha social y política, que eso me parece importantísimo rescatar del disco, ¿no? También vamos a estar escuchando más adelante al Rally, Barrio Nuevo, bueno, varios que nosotros, bueno, acá en Córdoba los tenemos más que escuchado. Sí, así después que va a estar también Nicolás Falcó, quizás, que es uno que anda dando vueltas y hace mucho tiempo laburando en la difusión de música y siempre dando una mano donde puede. Seguramente lo tenemos bastante invitado para que venga en el verano a hacer su programa Sonidos Clandestinos acá a Radio El Grito. Sí, así que bueno, también eso, mencionar que como estas redes, ¿no?, nos van dando potencia en la lucha, y así como Nicolás también está en el programa que nosotros retransmitimos de él acá en El Grito, cómo se va haciendo esta red. Así que está bueno esto de mencionarlo, digo, esto no nace de la nada, no es un rejunte, sino son muchos grupos, ya sea musicales, políticos, radiales, que se juntan para ayudar a otros grupos y para difundir una idea política de la cual coincidimos. Y ahora vamos a escuchar otro audio, un poco esto de la voz de las mujeres, de las comandantas. En este caso es la comandanta Euskaria. Tomá mate, qué nombre, ¿eh? Sí. La vamos a escuchar a ella en este audio, así que presten atención. Sí, nos va a contar un poco de los proyectos que están haciendo. Esto es en una charla en el marco de la otra campaña, y para que se entienda un poco vamos a poner un informativo, un trámite de un informativo que explica cómo comienza la otra campaña, por qué se da esa campaña de difusión por todo México que hacen los zapatistas. Buenos días, compañeras y compañeros. Soy la comandanta Eucaria, delegada número 18 de la Comisión Sexta y de la otra campaña. Fui nombrada con los pueblos, con los compañeros, compañeras bases de apoyo en el municipio autónoma Olga Isabel, Caracol 4, Morelia. Reciban un saludo revolucionario de parte de todas las compañeras y compañeros bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo también quiero compartir un poco de los trabajos colectivos que tenemos como mujeres en los pueblos zapatistas. Para conseguir un poco de dinero es hacer colectivo, como de artesanía, como bordados y crianza de pollo. Hacemos pan, aunque ganamos un poco de ganancia, pero en esa ganancia ganamos, nos usamos para las necesidades de nuestra lucha. Por ejemplo, pasaje de las autoridades locales y otras necesidades que nos enfrenta, y son ellas mismas lo administra su dinero. Y si queda más lo invierta en otra cosa. Seguir una, para que así las mujeres tengan más tiempo de hacer otro trabajo. Ellas toman las decisiones. Ahí nadie impone cosas, porque si es impuesta por otros trabajos, los trabajos fracasan, porque ahí no tenemos otra forma para conseguir dinero más que trabajar para sostener nuestra lucha y nuestra resistencia. pero también participamos en las reuniones de municipios autónomos y también en la Junta de Buen Gobierno. Tomamos turno en cada 8 días. Realizamos trabajos como promotoras de salud, promotoras de educación y comisión de producción, comisión honor y justicia, porque vemos que es necesario, es importante la participación en estos trabajos para apoyar a las mujeres, porque a veces nos da pena con un promotor de salud para la justicia. Para la justicia atiende también problemas de las mujeres. En caso de violación, todos estos trabajos vemos que el avance de nuestro trabajo juntos con nuestros compañeros, pero falta mucho para aprender, aunque es difícil, pero si estamos conscientes para luchar, poco a poco se va a lograr lo que queremos. Por eso estamos aquí nosotras, para escuchar y para conocernos nuestra realidad que estamos viviendo. Ustedes y nosotras llevamos junto este coraje y el dolor, y vamos a juntar nuestra voz y nuestra fuerza, y juntos vamos a luchar para construir una vida mejor para el futuro de nuestros hijos. Es todo, compañeros. Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real. Los zapatistas inician la otra campaña. Cuando se cumplen exactamente 12 años de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en el estado de Chiapas, México, sus principales dirigentes, incluido el subcomandante Marcos, iniciaron este 1 de enero un recorrido por todo el país para dar a conocer las propuestas y demandas de los pueblos indígenas en lo que se denomina como la otra campaña, una instancia de diálogo entre los zapatistas y la sociedad civil mexicana. Al momento de iniciarse el recorrido, se registraron movimientos de efectivos del ejército mexicano en la selva de Chiapas y en la región de Los Altos, zonas de control zapatista, y principalmente en algunas de las rutas posibles por las cuales saldría la delegación zapatista de su base principal de La Garrucha. Integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan en el estado de Chiapas constataron los movimientos de efectivos del ejército mexicano, que incluyeron la ubicación de varios retenes en caminos utilizados por los zapatistas y el desplazamiento de grandes contingentes militares. El pasado 28 de diciembre se constataron hostigamientos por parte de efectivos policiales a una unidad de apoyo zapatista, que fue detenida por algunas horas, siendo luego liberada. En el mes de julio del año 2006 se realizarán elecciones presidenciales en México, teniendo grandes probabilidades de resultar victorioso el candidato del centro izquierdista Partido de la Revolución Democrática, el PRD, Andrés López Obrador, algo hasta el momento inédito en la historia política del país. Con el objetivo de hacerles saber claramente cuáles son las demandas de los pueblos indígenas luego de 12 años de lucha, es que el EZLN inicia la otra campaña. La decisión de iniciar el recorrido por todo el país con la otra campaña fue meditada por un tiempo prolongado por los órganos de dirección del EZLN. A los efectos de las actividades que se realizarán en ese marco, el subcomandante Marcos fue designado por las bases zapatistas como subdelegado cero, siendo mandatado para recorrer todo el país. El trabajo de organizaciones de defensa de derechos humanos es muy importante en este proceso, ya que son varias las amenazas que enfrentan los zapatistas que participan del recorrido, como las comunidades de apoyo que permanecen en el estado de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Servicio Internacional para la Paz, CIPAS, anunciaron mediante un comunicado conjunto que desempeñarán una tarea de organizaciones observadoras del respeto de los derechos humanos durante el recorrido de la delegación zapatista. Precisamente el área de comunicación social del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas divulgó que seguidores del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, de Chiapas, amenazaron públicamente que estaban armados y que iban a tomar las comunidades y quemar las casas cuando la delegación iniciara el recorrido. Un comunicado conjunto de estas organizaciones fechado el 30 de diciembre alertó que un ataque a esta delegación constituiría un serio riesgo que cancelaría las vías pacíficas por un largo tiempo en el país. www.radiomundoreal.fm. Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que esperas. ojos se vuelven sal. Viene de soles y espinas, castillos de Ancoche, bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. Dando el silencio de tantos calores en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, mis toles y pumas te cuidan la senda. Madre de todas las lluvias, regáñame con tu color. Hambre, plegarias y lunas repican al grito de viejos golcones, y en novenarios de arena rezan cantos de amor. Vives y mueres sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Arden guitarras sedientas velando tu noche de mil chacareras, y han de beber tu secreto de las vertientes del sol. Salve mujer caminante, mis toles y pumas te cuidan la senda. Todas las lluvias, regálame con tu color. Acabamos de escuchar a Rally Barrio Nuevo haciendo Mujer Caminante, ahí un poco a manera de homenaje a estas mujeres que han estado hablando ahí, bueno, toda la movida que están haciendo. Claro, importante que ellos, uno de los ejes que trabajan es el rol de la mujer en las comunidades y en la sociedad. México, como muchas otras tantas sociedades muy machistas, y este el rol, digo, escuchar a la comandante, esto que hay comandantas, no es que las mujeres tienen, hacemos que tienen un rol y participan de algunas cooperativas, no, tienen los mismos roles de organización. Ellos deciden entre ellos quién va a ser su comandante o su comandante, se vota en asamblea, no se vota, se decide en asamblea, Entonces, bueno, esto de que las mujeres tengan un lugar importante también en la organización. Y lo importante, digamos, también de que estén construyendo otra organización de su vida, digamos. No es que solo las mujeres por su lado se plantean una mejora para ellas, sino se están planteando cómo hacer una mejor vida, y dentro de eso, hombres y mujeres toman este camino de darle lugar a las mujeres que corresponden. Sí, de construir ese lugar, como decías, entre hombres y mujeres, digamos. El movimiento construye ese lugar lo más horizontalmente posible y equitativamente posible. Bueno, vamos a compartir ahora otro fragmento de estas charlas que estamos escuchando. Cuando se dice que se lucha por el respeto a nuestro ser diferentes y otros, eso incluye la lucha por el respeto para quienes también son otros y diferentes y no son como nosotros. Y es aquí donde todo este movimiento de resistencia llamado underground o subterráneo, porque se da entre los de abajo y por debajo de los movimientos institucionales, se encuentra con el zapatismo. Y este encuentro es un encuentro entre guerreros y guerreras, entre quienes hacen de la resistencia un arma y luchan con ella para ser lo que son, para existir. O sea que cuando los zapatistas dicen queremos un mundo donde quepan muchos mundos, no están descubriendo nada nuevo, simplemente están diciendo lo que ya dicen los otros y diferentes que caminan los mundos de abajo. Los zapatistas decimos, yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni tú ni yo obliguemos al otro a ser como yo o como tú. O sea que cuando los zapatistas dicen un mundo donde quepan muchos mundos, están diciendo, palabras más o palabras menos, cada quien su pedo. Y para no hacérselas tan olorosa, paso al otro tema del mismo tema. Porque resulta que somos pues los mismos porque somos diferentes. Somos los mismos perseguidos, los mismos despreciados, los mismos golpeados, los mismos encarcelados, los mismos desaparecidos, los mismos asesinados. Y no son los nuestros los que nos persiguen, desprecian, golpean, encarcelan, desaparecen, asesinan. Ni siquiera son los otros de abajo. Es el poder y sus nombres. Y nuestro delito no es robar, golpear, asesinar, insultar. Ni tampoco nuestro delito es ser otros y diferentes. No. Nuestro delito es serlo y estar orgullosos de serlo. Nuestro delito, que en el Código de la Justicia del Poderoso amerita la pena de muerte, es la lucha que hacemos para seguir siendo otros y diferentes. Si fuéramos otros y diferentes vergonzantes, escondidos, arrepentidos, traicionados por nosotros mismos, buscando ser o parecer lo que el poder quiere que seamos o parezcamos, entonces nos darían una palmadita indulgente y lastimera y nos dirían, son cosas de juventud, ya se te pasará con la edad. Así que para el poder, la medicina contra la rebeldía es el tiempo, ya se te pasará con la edad. Mentira. Lo que no está diciendo el poder es lo que está detrás de esa edad que se supone curará y hará pasar la rebeldía juvenil. Horas, días, meses, años de golpes, de insultos, de cárceles, de muertes, de violaciones, de persecuciones, de olvidos. Una máquina trabajando para curarnos si dejamos de ser lo que somos y nos convertimos en seres serviles. O para eliminarnos si nos empeñamos en ser lo que somos, sin importar el calendario, los cumpleaños o la fecha del acta de nacimiento. Así pues, todos somos transgresores de la ley, porque en este sistema hay una ley que mata y acalla a quien es otro y diferente. Y al vivir, al gritar, al hablar, es decir, al ser rebeldes, transgredimos esa ley y somos automáticamente delincuentes. Y estos y estas delincuentes que somos, habitamos una realidad rebelde, en donde la resistencia es puente para que nos encontremos, nos reconozcamos en nuestra diferencia y en nuestra igualdad. Bueno, alucinante escucharlo. En este caso estaba Marcos en una conferencia tipo mesa redonda, donde él decía que no era una mesa redonda, sino una mesa cuadrada, donde estaba enfrente y atrás estaban los demás, criticando un poco esa disposición, pero aprovechando también para hablar con otros, siempre estando juntándonos con otros y pensar en otros. Esto del arma de la resistencia y de la rebeldía, esto de que no es una cuestión de edad, sino que es muy difícil a veces esto de tener tiempo para mirarse uno mismo, caminar su propio camino sin que te pongan otras cosas, y sin obedecer a otros más que a vos mismo, digamos. Así que es muy interesante cómo rompe esto de que no es una cuestión de tiempo, que es una cuestión de escucharse uno mismo y no perderse uno mismo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Así que bueno, la verdad que muy lindas sus palabras, y queríamos seguir compartiendo también el disco. En este caso es el eje de trabajo, las demandas de trabajo, y es Fernández Martínez y la Chinaski Band de México. No podía no haber una banda de México y que la escucháramos acá. Leonides Viejo Correoso se llama el tema, así que lo escuchamos. Va trabajando trabado, Leonides Viejo Correoso. Va trabajando trabado, Leonides Viejo Correoso. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Tengan cuidado. Bueno, ahora nos estamos despidiendo. Yo quería mencionarle algo, que el 24 de marzo del 2001 el subcomandante Marcos escribió una carta para los argentinos que estábamos en la Plaza de Mayo, no olvidando lo que pasó en la dictadura y lo que pasó antes la dictadura. ¿Por qué vino la dictadura? ¿Por qué luchaban la generación de nuestros viejos? ¿Cuál era el arma de la resistencia en ese momento? Y me parece que es re linda la carta, que está bueno que la busquen por internet. ponen de 34 años en la dictadura, Carter es un comandante, aparece y quería leerles una frasecita que me parece importante para que tengamos en cuenta en cualquier historia de cualquier país. Dice: nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es voltear la cara y el corazón al pasado. No es un recuerdo estéril que habla de risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las 7 guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras 6 son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso dicen, la memoria apunta siempre al mañana, y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas, y que las alegrías, que también las hay, en el inventario de la memoria colectiva sean nuevas. Es larga la carta, es muy linda, yo los invito a que lo busquen. Nosotros lo sacamos de la página de internet palabra.ezln.org.mx. Ahí está la carta, pero hay varias páginas que la tienen. Esto de pensar un poco qué es la memoria, qué es el mañana y qué tiene que ver con el arma de la resistencia, que hablaron varios audios que estuvimos pasando hoy. Me parece que lindo rescatar esto, es muy linda la carta, y que del 24 de marzo, o de la memoria, o de la historia jodida que pasamos, y de la historia linda que de ideas que tenían nuestros viejos por las que lucharon, no solo se habla del 24 de marzo, sino cuando uno lo siente, y estaba bueno, yo sentí eso, que estaba bueno traer esta carta, que siempre la recuerdo, porque fue fuerte estar en la Plaza de Mayo, escuchándola al sub, hablándonos a nosotros. Y esto de pensar que la lucha por la memoria y el mañana es de todos los pueblos, no de uno o de otro. Así que bueno, quería traer eso para despedirnos. Bueno, yo quiero completar un poco con un par de páginas que estuvimos usando y que pueden usar ustedes en su casa para informarse un poco más. Está www.c2 con Z, Centro de Documentación Zapatista es el nombre completo, www.c2.org. La página de la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, que es www.redchiapas.org. Y la que decíamos recién, palabra, sin www, sin http, palabra.ezln.org.mx. Hay muchísimo más, busquen que hay de todo, hay videos en YouTube. También está la página de la Radio Zapatista, también, que estuvimos chusmeando. Enlace Zapatista. También, que habla en la Radio Zapatista, hay más audios de lo que está pasando todo en México. No es específicamente del movimiento, sino de todo México. También para entrar y chusmear. Está bueno, digamos, siempre que hablamos está bueno pasar los datos, porque en internet hay de todo. De hecho, hemos escuchado muchas porquerías también. No es fácil filtrar la información, ya que estuvimos haciendo ese trabajo. Está bueno pasar las páginas posta, que tiene información verdadera, concreta, interesante. Así que bueno, ahí está todo esto. Así vamos cerrando el tema de hoy, pero cerrando solo el tema de hoy, sin antes no volver a repetir que mañana se viene el fiestón de la Radio del Grito junto a la Biblioteca Popular de los Hornillos. Así es, che, mañana a partir de las 7 de la tarde en la mismísima Biblioteca Popular de los Hornillos, va a haber música, va a haber espectáculo de clown, y va a haber unos chorizos que ya pintan muy bien, por lo que dicen. Le tenemos fe a la mano asadora de Pancho. Recordemos que se abre la sala para de lectura para niños, la muestra de fotos, el salón de muestra, digo, en este caso va a haber fotos. El espacio de la mirada se llama. Claro, que se inaugura el estudio, el definitivo, el super estudio que estuvimos construyendo entre todos. El primer año que la radio está en los Hornillos, y viene hace muchos años que viene caminando el Grito. Festejamos este nuevo camino que es en los Hornillos. Ellos vienen de Nono hace 6 años caminando, que no es menor, pero siempre está bueno estos nuevos caminos que vamos tomando, festejarlos, y este es un primer año caminando en los hornillos. Así que abrazamos a todos los compañeros que están haciendo posible esta fiesta. Y bueno, vale, y les agradecemos también la posibilidad de hacer este programa a ellos, a la Radio El Grito, a la Biblioteca Popular de los Hornillos, a la Editorial Tierra del Sur, que siempre anda por ahí, y a la panadería, que nos sabe proveer de nuestros panes. En este momento no los estamos comiendo porque estamos en otro lugar. Bueno, entonces mañana a las 19 horas ahí en la Biblio y en la radio, se viene el fiestón, así que pásenla lindo. Se espera que se acerquen y que bailen mucho a las cachas. Bueno, para que vayan entrenando, los dejamos con Totó la Momposina y vamos a escuchar hoy La Cumbia Estarida, que también está en Ya se mira el horizonte, el disco que estuvimos presentando durante todo el programa. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Que lo oigan.